condenarte con mentiras y engaños. No quiero que sigas sufriendo con mi amor que a ti te engaña. Tengo que contarte todo, ya no puedo retenerlo. De que tengo otro amor, no puedo contenerlo. Thank you.